Echeverría. Arratsaldeon denori, Uruguaitik, Gloria eta Victoria gara. Buenas tardes para todos. Somos Gloria desde Uruguay, somos Gloria y Victoria. Los teléfonos, sí, las vías de comunicación son el teléfono de correo de voz 575-0039 y el email orain@euskalherria.gmail.com. Bueno, nos escriben y nosotros les contestamos, y si alguna vez nos olvidamos de contestarle a alguien, por favor que vuelva a escribir, que no es nuestra intención. Bien, Victoria, ¿qué te parece si empezamos ya? Bien, y el programa de hoy vamos a dedicárselo a los refugiados, ya que esta semana se conmemoró el Día Mundial del Refugiado, y debido a la realidad de Euskal Herria, hay miles de vascos y vascas refugiados en el mundo, así que para ellos en particular el programa de hoy, ¿tá? Y entonces, también la canción tendrá que ver con el tema. Bueno, y vamos a hablar hoy de la situación de Euskal Herria, de los presos, del macro sumario 1898 y de unos artículos que están apareciendo en Gara, muy buenos, que hablan sobre cómo fue los, ¿no?, los entretelones del proceso entre el Estado español y la organización ETA. Exacto. Sí, está muy bueno eso, así que nos vamos a enterar de lo que fue, lo que se cocinó por abajo de la mesa, ¿no?, en esas épocas. La gran olla. Bueno, entonces empezamos, porque a principios de semana, en el diario Gara, un artículo de opinión del historiador Aitor Pescador Medrano decía: se vende viejo reino por un plato calentito de lentejas. ANV es la excusa perfecta para que el PSN haga lo que siempre ha deseado hacer, pero no sabía cómo: apoyar a UPN. PSN, Partido Socialista de Navarra, y UPN, Unión del Pueblo Navarro. Parece ser que en Navarra, tú decides. Era el lema del PSN para estas elecciones, pero ahora lo han cambiado por uno más realista del estilo: en Madrid deciden por ti. Sí, así están los navarros pobres, ¿no?, que querían un cambio. Pero para enterarnos de cómo están las cosas en Navarra, escucharemos el análisis que hace el representante de la izquierda abertzale en Navarra, Patxi Urrutia, de la situación política en esta comunidad foral. Así que ahora le vamos a pedir a Fefe si nos pasa el audio. Pasan ya 35 minutos de las 8 de la mañana y tenemos con nosotros a Patxi Urrutia. Él es uno de los miembros más relevantes de la izquierda abertzale en Nafarroa. Egunon, Patxi. Baita zuriede. La política de pactos en Nafarroa parece que se complica por momentos. ¿Hay cambio o no hay cambio? Bueno, la política de pactos sí se está complicando. El cambio depende un poco de qué es lo que entendamos por cambio. Es decir, porque si por cambio entendemos el que la forma de hacer política, el respeto a la voluntad popular, sea aceptada en todos sus extremos, poco cambio hay, teniendo en cuenta que venimos de unas elecciones donde se ha dado un gran pucherazo y una gran parte de navarros y navarras, pues bueno, nuestro voto no ha sido reconocido como tal. Y por otro lado, teniendo en cuenta que en las conversaciones que está habiendo entre Navarra y el PSOE, lo que se está planteando desde el inicio es que la situación de Nafarroa, su vertiente nacional, su realidad de parte de Euskal Herria, no se va a poner en entredicho, sino que se va a mantener durante 4 años, o se mantendría, caso de dar, de llegar a buen fin esas conversaciones, se mantendría como parte de la nación, de la nación española. Pues yo creo que aquí cambio, posibilidades de cambio hay muy pocas. Si lo que te estás refiriendo es a cambiar la gente que va a estar hoy en día, o que va a estar a partir de dentro de unos pocos días en el gobierno de Nafarroa, entonces, bueno, también en ese sentido las posibilidades de cambio parecen bastante oscuras y bastante limitadas. Lo cierto es que todo el mundo ha repetido hasta la saciedad que deciden los navarros el futuro de Navarra, y parece que en este momento se está decidiendo en muchos sitios menos en Nafarroa. Es una maravilla, sí, porque todos esos que han estado permanentemente diciendo que Nafarroa no estaba en venta y que los navarros son los que tienen que decidir, están actualmente todos ellos recorriendo Madrid desde arriba abajo para allí decidir sobre Nafarroa. Es decir, además de la reunión que hubo entre Zapatero y Rajoy, donde se vio claramente que el tema de Nafarroa había sido un tema central de su conversación, hemos podido comprobar cómo hace 2 días también iban a Madrid del Burgo y Sanz, y nos acabamos de enterar ayer nuevamente de que Josu Jon también había estado en Madrid hablando sobre el tema de Nafarroa, me imagino que en nombre y representación de la coalición de la que forma su partido, es decir, de Nafarroa Bai. Con lo cual, la única organización que estamos planteando, el único grupo político que estamos planteando que los navarros y las navarras tenemos que decidir sobre nuestro futuro político, nos deja fuera del Parlamento, con lo cual yo creo que es algo fácilmente de comprobar que el nivel democrático y la voluntad que tienen de que navarros y navarras decidamos, pues es nulo. Uh-huh. Lo cierto es que Nafarroabai enarboló la bandera del cambio de hacer política, de desbancar a la derecha para integrar un gobierno que decían de progreso basquista, republicano, etcétera. Esa es la bandera que ha exhibido para obtener unos más que satisfactorios resultados. ¿Cree que esta situación actual le va a suponer un coste importante, en credibilidad al menos? Yo creo que aquí hay un problema, es decir, el tiempo es un poco quien confirma o rechaza la prueba del algodón, y en este sentido el tiempo hablará a ese respecto. Yo lo que sí creo es que ha venido hablando del cambio, lo cual ha dado unos resultados electorales, como tú muy bien dices, excelentes. Lo que ocurre es que en Nafarroa cualquier cambio tiene que venir siempre por la posibilidad de que los navarros y las navarras podamos decidir sobre nuestro estatus político y sobre nuestra situación dentro de Euskal Herria. Hoy en día el eje fundamental de lo que tiene que ser el cambio de Nafarroa no está en las conversaciones del nuevo gobierno, en las conversaciones de la política a llevar en los 4 años, con lo cual el fraude en ese sentido creemos que va a ser importante. Puede haber cambios en el gobierno, es decir, que sean otros partidos los que estén gobernando, que sea otra gente la que esté gobernando, pero lo que a nosotros nos preocupa es que las políticas que se vayan a llevar en el futuro gobierno de Nafarroa, caso de que fructificaran las negociaciones entre Navai y el PSOE, es decir, no va a tener muchas diferencias con el gobierno que actualmente está conformado por UPN. Uh-huh. La izquierda abertzale ha quedado fuera de las instituciones forales, mantiene representación en algunos ayuntamientos, en determinados ayuntamientos. ¿Cuál va a ser la política que va a desarrollar en los próximos 4 años en Nafarroa, fuera de esas instituciones forales? Bueno, pues va a reivindicar nuevamente que queremos una Nafarroa soberana, una Nafarroa que quiera, que pueda y que decida cuál quiere ser su estatus político. Va a intentar, con nuestra presión desde la calle, exigir que la forma de gobernar sea democrática y que además los principios que rijan la acción política sean dirigidos hacia la izquierda, es desde una visión de izquierda hacia el conjunto de la población y no en beneficio de la especulación tal y como hoy se está llevando adelante. Estos van a ser los ejes, es decir, reconocimiento de nuestra identidad, reconocimiento de nuestra capacidad de decisión y giro hacia la izquierda. Sabemos que las dificultades para impulsar esta política estando fuera de las instituciones es grande, pero bueno, la izquierda abertzale y en concreto la de Nafarroa, yo creo que ha dado suficientes pruebas de que en cualquier situación, y a pesar de cualquier dificultad, es capaz de llevar adelante las propuestas políticas y de defender las propuestas políticas que ella hace. Uh-huh. Pues nos quedamos con estas ideas y estas reflexiones de Patxi Urrutia, con quien sin duda volveremos a hablar sobre Nafarroa. Mila esker, Patxi Urrutia. Ahí, zueri. Bien, y mil esker también a la gente de InfoSaspi Ratia, que nos dejaron bajar esta entrevista, ¿no?, para poder compartirla con todos ustedes. Y continuamos con el programa, y porque el sábado pasado ya anunciábamos que se constituían los ayuntamientos en la Comunidad Autónoma Vasca y en Nafarroa, y haciendo un repaso general, por ejemplo, en Iruña, el PSN da el sillón a Barcina y habla luego de gobernar todos. La incógnita, si todavía existe tal, se disipó en Iruña cuando apareció el primer voto en blanco. Los 4 concejales del PSN acataron la orden de la dirección y no apoyaron a Barcos, mientras ANV denunciaba el fraude. El PSN y Nafarroabai hablaron de gobernar ahora desde la oposición. Y en Gasteiz, Patxi Lascós, del Partido Socialista de Euskadi, es el nuevo alcalde con el PP y el PNV expectantes. El candidato de la lista más votada en Gasteiz, Patxi Lascós, fue elegido ayer, sin sorpresas, alcalde de la capital alavesa. El PP y el PNV votaron en blanco, y es que como el nuevo edil reconoció después, su elección está vinculada a lo que ocurra de aquí a un mes en la Diputación alavesa. Las renuncias a cargo de a cargos dan pie a la superación del apartheid en numerosos ayuntamientos. Al igual que hace 4 años, los ayuntamientos vascos fueron constituidos entre imágenes de protestas populares y demandas de electos de ANV que vieron sus sillones ocupados. Pero el día tuvo 2 novedades. Por un lado, decenas de cargos quedaron sin ocupar. Consistorios como Ondarroa no se constituyeron, ni en Aretxabaleta, se me cuesta. Dale. Se anuncia la reversión de los escaños a sus legítimos dueños, y por otro, la izquierda versale recuperó decenas de alcaldías. En Azpeitia y Sumaya, Eusko Alkartasuna reclama a sus concejales que den las alcaldías al PNV. El presidente de EA en Guipúzcoa, Iñaki Galdós, señaló con el dedo a los electos de su partido en Sumaya y Azpeitia por dejar al PNV sin las 2 alcaldías, pese a ser la lista más votada. Galdós anunció medidas para revertir la situación. El PNV, mientras tanto, dice que no le piensa implorar. La pérdida de las alcaldías de Sumaya y Azpeitia por parte del PNV fue una de las noticias que dejó Constitución de Ayuntamientos Vascos el sábado. Sin embargo, la situación todavía podría revertirse. Así, al menos, lo aseguró el presidente de EA en Guipúzcoa, Iñaki Galdós, que llegó a pedir perdón a la ciudadanía por el bochornoso espectáculo. Galdós reclama a su cabeza de lista en Sumaya, Iñaki Arrizabalaga, que dimita. Y en el caso de Azpeitia, cuya alcaldía ha quedado en manos de Iñaki Errazkin, de Acción Nacionalista Vasca, propone que sus ediles impulsen una moción de censura para que permita al PNV que asuma también la vara de mando. Pero hay más formaciones implicadas, porque en ambos casos los concejales de EA unieron sus votos a los de Acción Nacionalista Vasca y Esquerra Batúa de Aralar. En Soraluce, ANV pone fin a 28 años de alcaldes jelquides, o sea, del PNV. A los alcaldes de ANV citados hay que sumar a José Luis Arciaga en Soraluce. Tras 28 años de dominio jelquide, esta formación fue la más votada el 27 de mayo y el PNV no logró convencer a EA y PCE para llegar a un pacto que desbancara a la izquierda abertzale. Más de 80 vecinos lo celebraron en el salón de plenos. En Saldivia hubo pacto. Saldivia demostró al comienzo de esta semana que solo hace falta voluntad política para cumplir con el objetivo de posibilitar el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas. El ayuntamiento se constituyó finalmente con acuerdo. Y en Ondarroa existe opción de respetar las decisiones ciudadanas, pero todo parece abocar a una gestora. Y ahora el PNV intenta abortar cualquier opción de que la izquierda abertzale se haga con la alcaldía. En Sumaya, el alcalde niega haber pactado con Acción Nacionalista Vasca y asegura que no sabía que iba a ser el elegido. El nuevo alcalde, Iñaki Aguirre Zabalaga, negó ayer de manera categórica que haya existido cambio de cromos entre Eusko Alkartasuna y la formación Ekintzale con objeto de desbancar al PNV en Sumaya y Azpeitia. El pasado sábado, Aguirre Zabalaga, miembro de Eusko Alkartasuna, resultó elegido para la alcaldía de Sumaya gracias al apoyo de Acción Nacionalista Vasca y Esquerra Batúa Aralar, habiendo sido la tercera fuerza en votos. El primer edil de Sumaya, que compareció ante los medios, aseguró que el mismo día de la constitución de los ayuntamientos desconocía que iba a ser elegido y reivindicó además la legitimidad de su elección. Y en Sartaguda, la izquierda abertzale llamó al PSOE a seguir el ejemplo de este municipio. Patxi Urrutia aplaudió ayer a la postura del PSN de Sartaguda, argumentando que ha sabido interpretar el sentir mayoritario a favor del cambio político y haber tenido el coraje de priorizar el interés de su pueblo a los intereses de Madrid. Para Urrutia, la claridad de ideas y honestidad del PSN de Sartaguda ha provocado la caída del telón con el que quieren esconder la realidad sociopolítica de Navarra y ha descolocado totalmente a una cúpula socialista que impulsa políticas de derecha como el tren de alta velocidad o la precarización del laboral. Seguramente a Sartaguda, Navarra, Euskal Herria e incluso España les irá mucho mejor si militantes como los de Sartaguda dirigen los destinos del PSOE, concluyó. El nuevo alcalde de Sartaguda, José Ramón Martínez, ratificó su compromiso de asumir el cargo aunque la dirección del PSOE haya decidido expulsarlo del partido. Bien, también vi un de Elorrio, me pasaron un video que está colgado en YouTube. Saludo a Elorrio. Muy emocionante, que también allí los de Acción Nacionalista Vasca tomaron el ayuntamiento. Bueno, pasando a otro tema ahora, lo que tiene que ver con la marcha del macrosumario 1898, los encausados, ya anunciábamos el sábado pasado que los encausados por el 1898 instan a agrupar fuerzas por los derechos. Las personas encausadas y juzgadas iniciaron el pasado fin de semana en Guernica un encierro con el que buscan una reflexión de la sociedad vasca en torno al significado de la democracia hoy en Euskal Herria y que tiene además por objeto reunir fuerzas en torno a los derechos políticos y civiles. Tras la comparecencia ante el árbol de Guernica, pretendían estos días emprender una reflexión conjunta con agentes políticos, sociales y sindicales. Miquel Corta y Teresa Toda reivindicaron, en nombre de los encausados y de lo que piensan la mayor parte de la sociedad vasca, el cierre de todos los sumarios que se iniciaron en su momento con un claro impulso político, toda vez que denunciaron el papel del gobierno del PSOE, que ha seguido sin desviarse la senda marcada por el PP en este terreno, haciendo uso de un tribunal de excepción a su medida, la Audiencia Nacional de la legislación antiterrorista que ampara vulneraciones de derechos tan claras, como mediante la utilización de la tortura o la ley de partidos. Además, los procesados en el 1898 han hecho un texto por la libertad de expresión. Realizaron durante la semana de encierro una reunión con representantes de diversos medios de comunicación. Los procesados en el macrosumario presentaron una declaración por la libertad de expresión que será difundida hasta el próximo 15 de julio, que se conmemora el noveno aniversario del cierre del diario Egin. La intención de esta declaración es denunciar las agresiones, revestidas de ropaje judicial, que se han perpetrado en los últimos años contra la libertad de expresión en Euskal Herria, como son los casos de los medios de comunicación vascos que han sido clausurados en los últimos tiempos, Egin Irratia, Ardi Beltza y Egunkaria, y cumplir también con la finalidad de renovar el compromiso con la libertad de expresión. Entonces, el encierro por el 1898 terminó ayer con una manifestación. Miquel Corta, en nombre de los encausados en el sumario 1898, animó a la sociedad vasca a seguir dando pasos para hacer realidad la democracia en Euskal Herria y a pasar de la solidaridad al trabajo en común. Arropados por una representación de los autoinculpados, los encerrados en Guernica convocaron a la manifestación que se celebró ayer a la tarde. Sí, un abrazo entonces para los encausados en el macro 1898. A ver, Miquel, que se lo transmite al resto de la gente, ¿no? Continuando con la marcha del proceso político en Euskal Herria, electos europeos ratifican su apoyo a un proceso democrático de solución. Electos de toda Europa, entre los que se hallan parlamentarios y senadores, integran la red Guernica por la autodeterminación y han dado a conocer un manifiesto en el que recuerdan el carácter político del conflicto que enfrenta Euskal Herria con los estados español y francés y renuevan su compromiso de trabajar en favor de una solución democrática. Denuncian asimismo el encarcelamiento de Arnaldo Otegi como elemento que dificulta el diálogo. En esa misma línea, hacen un llamamiento a nuestros colegas parlamentarios y electos, dicen, de toda Europa, para que se sumen a nuestra red promoviendo un proceso democrático de paz que resuelva el conflicto existente en el País Vasco. Y es que, como subrayan en su manifiesto, estamos convencidos de que construyendo la paz en Euskal Herria, contribuimos también en la creación de la paz en Europa. Y en Madrid se realizó el pasado viernes una mesa redonda donde la situación política vasca fue también analizada. Decenas de personas llenaron los locales del Ateneo Republicano de Vallecas en un acto convocado por la Plataforma por la Paz, los Derechos, el Diálogo y la Negociación, y en el que intervino, entre otros, la juntera electa de ANV, Arantxa Urkaregi. El primero en intervenir fue el representante del Ateneo, quien explicó que entre los objetivos de la asociación se halla la solidaridad internacionalista, desde la que defendió el derecho a decidir del pueblo vasco, del pueblo vasco. También intervino una representante de la plataforma convocante, que abogó por el reconocimiento de los derechos políticos y nacionales de Euskal Herria, como única forma de alcanzar una paz justa y duradera, dijo. Así como un miembro de la Asociación Libre de Abogados, que hizo un análisis de la ley de partidos y destacó que las medidas represivas no solo no ayudan a resolver el problema, sino que son parte del mismo. Sí, por otra parte, Batasuna ha recabado el respaldo de decenas de grupos internacionales. La izquierda Berzale tiene el convencimiento de que desde el ámbito internacional se puede ayudar un proceso de resolución en situación de colapso como el que en estos momentos se vive en Euskal Herria, y por ello ha viajado a varios países. En su gira, el responsable de Relaciones Internacionales, Joseba Álvarez, ha recibido el apoyo de más de 40 organizaciones políticas que, entre otras cuestiones, han denunciado el encarcelamiento de Arnaldo Otegi, quien debería estar en la calle porque es una persona importante, un interlocutor válido reconocido. Pero el mismo Otegi dice que no puede ser el escollo principal, que hay que seguir avanzando. Seguiremos avanzando en este camino, agregó Álvarez, pero también exigiremos su libertad. Ibarreche anima a Zapatero. Hay que intentarlo una y mil veces. Juan José Ibarreche acudió el pasado miércoles a Madrid con la intención de aprovechar los micrófonos de la Moncloa para trasladar tres mensajes a la opinión pública. En primer lugar, apoyó al presidente del gobierno español por haber intentado un proceso con ETA y su invitación a preservarlo en ello. El segundo, la promesa de toda la colaboración policial para la lucha contra ETA, aunque con reserva sobre la aplicación de la ley de partidos y la estrategia penitenciaria que llegó a calificar como vulneradora de los derechos humanos. Y en tercer lugar, la necesidad de mantener la iniciativa política para no permitir a la organización armada la gestión de la agenda pública. Hay que intentarlo una y mil veces, que conseguir la paz en la sociedad vasca, que conseguir un acuerdo político para convivir entre Euskadi y España merece que lo intentemos una y mil veces, dijo Juan José Ibarreche. Bueno, de autodeterminación hablamos en otro momento, ¿no? Sí. Parece. Bueno, LAB llama a acudir hoy a Bilbao para encauzar el proceso de diálogo. El secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, se sumó ayer a la convocatoria de movilización de este sábado promovida por Acción Nacionalista Vasca, que es a las 5 de la tarde en Bilbo. A su juicio, con la marcha de Bilbo se debe encauzar la fuerza de la sociedad vasca en favor del proceso de diálogo y negociación que permita alcanzar un acuerdo político que abra un marco democrático en Euskal Herria. Los afiliados a la central Berzale, a la central de trabajadores vascos, LAB, estarán en la capital vizcaína, según añadió, para exigir la puesta en marcha de compromisos y voluntades que reconstruyan el proceso de diálogo y negociación. Puras dijo, no debemos procedente que un nacionalista presida el Parlamento. El PSN no solo se llevó la presidencia del Parlamento a través de Elena Torres apoyándose en UPN, sino que dejó también a Nafarroa Bai sin la vicepresidencia primera al otorgar sus 12 votos al regionalista Javier Marcotegui. Fernando Puras, presidenciable del PSN, argumentó que no consideraba procedente que la Cámara tuviera un dirigente nacionalista. No aclaró si aplicará este criterio también al futuro gobierno. Sí, Acción Nacionalista Vasca tiende la mano a quienes apuesten por un proceso de soluciones. Los 5 junteros de Acción Nacionalista Vasca en Áraba, solo 4 pudieron tomar posesión de sus escaños, trabajarán en la próxima legislatura por una salida democrática del conflicto, por el reconocimiento de Euskal Herria como nación y por el reconocimiento de todos los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, según anunciaron ayer Aitor Besares y Alaitz Echeverría. Desde el PP, por su parte, ofrecieron al Partido Socialista de Euskadi el cargo de teniente de alcalde de la Diputación. La Guardia Civil halla un coche con material explosivo que atribuye a ETA. Esta noticia ha sido escuchada en la semana por los diferentes medios de comunicación de este país. La Guardia Civil encontró el jueves en la provincia andaluza de Huelva, muy cerca de Portugal, un vehículo que, según aseguraron fuentes policiales, portaba material explosivo, además de detonadores y documentación. El responsable policial, Joan Mesquida, atribuyó su pertenencia a ETA y apuntó que los ocupantes abandonaron el coche al ser alterados de un control policial en las cercanías. Numerosos agentes buscaron durante la tarde a los militantes de ETA en el entorno. Bien, y ahora vamos a pasar al tema este que decíamos hoy, de cómo fueron los entretelones entre el gobierno y ETA. Vamos a resumirlo un poco. Porque, todo el material que Gara está aportando. Sí, se puede acceder en la web de Gara, www.gara.net, pero, por ejemplo, se ven cosas, vamos a leer solo los titulares, como que de acuerdo a la documentación a la que ha tenido acceso Gara, se confirma que el Estado español y ETA acordaron el alcance del alto el fuego e incluso la declaración de Zapatero. Y, por ejemplo, también... Desde que se inició el debate sobre las garantías para dar viabilidad al proceso, en julio de 2005, ETA lanzó en la mesa una afirmación que no fue cuestionada por el gobierno. Si se incumplen las garantías, el alto del fuego se romperá. Y también el gobierno se comprometió a buscar un pacto de Estado, porque entre las garantías incluidas en este acuerdo existe una que no había sido dada a conocer hasta el pasado viernes, en que Gara la anunció. El gobierno español se comprometió a buscar un pacto de Estado que diera continuidad al acuerdo y no pusiera en riesgo su viabilidad en caso de un futuro relevo en la Moncloa. Por otro lado, el gobierno también indicó en diciembre que no veía prioritario el acuerdo político. Sí, y entonces parece que toda esta información, ¿no?, publicada ayer en ese diario sobre los acuerdos entre ETA y el gobierno volvió a ser contestada por quienes defienden al Ejecutivo de Zapatero, descalificando a Gara y tratando de poner en duda su credibilidad. Sin embargo, muchos de los que ayer hablaron no tuvieron empacho alguno en otras ocasiones en basarse en informaciones de Gara para utilizarlas políticamente. Por ejemplo, el PSOE utilizó las informaciones y documentos que Gara publicó sobre la tregua del 98 contra el PNV primero y el PP en esta legislatura. Y Llamazares los leyó desde la tribuna de oradores en el Congreso el día 6 de junio. O sea que utiliza la información y la información es buena solo si le sirve. Legítima e ilegítima según sus propios intereses. La negociación del gobierno y ETA tras el atentado de Barajas. Esto aparecía hoy también en el diario Gara, ¿no? En el diario Gara. Madrid exigió en marzo más pasos y ETA le insistió a cumplir el acuerdo de bases. Sí, y ahora el gobierno pide unidad e intenta evitar que Rajoy rompa su tregua, porque el gobierno español vuelve a reclamar unidad en la lucha contra ETA y centra sus esfuerzos en intentar evitar que las informaciones que Gara viene ofreciendo sean utilizadas por el PP para romper la tregua que Mariano Rajoy anunció tras su entrevista con el presidente. Pasamos ahora a hablar de la situación de los presos y presas políticas. En Donostia, en Iruña, este sábado, ambas capitales escenarios de protestas en favor de los presos políticos. Y principalmente en Donostia, Iñaki de Juana, que sabemos que fue trasladado a Madrid, y José Rego Vidal, que ya deberían estar libres, se van a reunir, van a haber varias marchas y manifestaciones exigiendo su libertad. Iñaki de Juana fue hospitalizado en el día de ayer, nuevamente en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, debido al agravamiento de su estado de salud. Bueno, una fuerza para Iñaki. Dale, Iñaki, aguante, Iñaki. Símbolo ya de la resistencia, ¿no? Califican de venganza y abuso de poder el encarcelamiento de Saroya Galarraga. Saroya Galarraga estuvo en prisión 17 meses por una causa inventada para evitar su salida de la cárcel durante la instrucción de su verdadero sumario. Ahora está en prisión por este caso, pero sin que se le compute el periodo que permaneció en la cárcel arbitrariamente. Sí, la policía de Canadá también en estos días ha detenido a Iván Apaolaza en Quebec, más precisamente. El vecino de Beasain fue detenido en Quebec por la policía montada de Canadá, según informaron fuentes del Ministerio Español del Interior, que recordaron que sobre él pesaba una orden de búsqueda y captura por delito de terrorismo. Bueno, de esta forma ya son tres los ciudadanos vascos detenidos desde fuera de fronteras del Estado español y francés desde que ETA pusiera fin al alto del fuego permanente. El primero fue Víctor Tejedor, arrestado el 1 de junio en Vancouver, en Canadá también, y el segundo, Antonio Espiazu, que fue detenido en México y entregado al día siguiente a las autoridades españolas. Y al día de hoy se continúa sin noticias sobre el estado del último detenido, Iván Apaolaza, que fue detenido en Quebec, este último, ¿no? Denuncian en la Moncloa la la nula voluntad del Ejecutivo para erradicar la tortura. La residencia del presidente español, Zapatero, fue ayer el escenario de la protesta que realizó la Coordinadora para la Prevención de la Tortura ante el incumplimiento del gobierno español en su compromiso de aplicar medidas para erradicar la tortura. Una veintena de personas de la Coordinadora se concentró ayer ante la puerta principal de la Moncloa, mientras en su interior celebraban el Consejo de Ministros. Los congregados denunciaron su nula voluntad de aplicar medidas para erradicar la tortura. Bueno, entonces ahora dejamos a este bloque y vamos a hablar un poquito de deportes, porque en esta semana sucedieron unas cosas bastante importantes. Por ejemplo, una victoria de la selección vasca ante Venezuela. Euskal Herria sigue ganando mientras piden a gritos la oficialidad. La selección vasca cosechó la pasada madrugada del día jueves, ¿no? Una victoria reivindicativa en la que mostró sus ganas y el nivel que atesora para participar en competiciones internacionales. Se impuso 4-3 ante Venezuela, y que fue como un partido de preparación para Venezuela de cara a la organización de la Copa América ahora en estos días. La selección vasca masculina de balonmano partirá hacia Buenos Aires el próximo 25 de junio y se enfrentará a Uruguay, Argentina y Londrinas, Paraná, Brasil, en un torneo cuadrangular. Y no podemos dejar de mencionar a los compañeros de Azcapena en este programa. Fuerte. Un saludo grande para ellos, porque cumplen 2 décadas de trabajo por una Euskal Herria internacionalista. Qué bien trabajados. Sí, y entonces las brigadas de este año ya están en marcha, nos dicen, y un centenar de personas viajarán en las próximas semanas a Cuba, Palestina y Venezuela. Un saludo especial entonces, con motivo del vigésimo cumpleaños, a los y las compañeras de Azcapena, que año a año también visitan estas tierras. Ahora vamos a pasar al tema musical. Al tema musical o la canción. Pero nos despedimos, Gloria. Ya nos despedimos. Sí. Vamos a contarles un poquito. Dale. De la historia de Beta Garry. Bueno, nos dice Fefe que podemos dar un poquito más de información sobre Beta Garry, entonces. Entonces, les cuento un poquito la historia de Beta Garry. Que Beta Garry nace en 1992 con una formación muy distinta a la actual. Por aquel entonces, 2 guitarras, un bajo, batería, cantante y una chalaparta comenzaban a dar forma a unas cuantas canciones allá donde les dejaban ensayar, desde los locales del ayuntamiento hasta vestuarios de algún instituto. Vale aclarar, pero para quien no sabe, chalaparta es el instrumento que escuchamos al inicio del programa. Sí, y ya van a tener noticias de la chalaparta, porque dentro de poco se van a dar unos talleres de chalaparta. Así que atentos los percusionistas y aquel que quiera aprender, ¿eh? Finalmente, con la trompeta, el saxo y el trombón terminan de completar el grupo. En 1994 graban su primera y única maqueta, que ahora vuelve a reeditar en CD. En 1997 graban para Mil a Gritos su primer disco, y un año después el segundo, Arren Erró Zaharra. ¿Dije bien, Glorita? Sí. En 1999 cambian de casa de discos y editan con Esan Osenki Records una veintena de versiones de grupos vascos en el disco 80-00. Barra doble cero. Este tema es precisamente de ese disco 80-00 y el tema es de Brigadas Antipolicial. BAP, sí. BAP. Es conocido como BAP. Debemos decir que a su vez BAP ofreció su primer concierto en el año 84. Son días en los que suelen ir al lado de bandas como Tortura Sistemática o Chimorra, combinando en bolos posteriores con grupos de Pelo de Basura, Autodefensa o poco después con todo el bloque de grupos que se movían bajo el denominado rock radical vasco. Bien, entonces vamos a decirles lo que dice la canción, que ya sí nos vamos a despedir con el tema. Antes queremos decir que en esta semana que está por comenzar se va a conmemorar un nuevo aniversario de la batalla de Noain, así que el próximo programa vamos a estar hablando sin duda de lo que fue la última gran batalla navarra, el último bastión de resistencia navarro en el año 1521. La canción que vamos a escuchar de Beta Garry se llama Mirando Atrás y dice algo así, la traducción sería: miles de presos, miles de cárceles, andamos perdidos ahora mismo, pero eso nunca querrá decir que estamos vencidos, acostumbrados desde hace mucho a los golpes, las violaciones. Han sido fuertes. Ya han pasado 40 años queriendo pisarnos a golpes. Más tarde llegó la democracia y hubo una fiesta y felicidad para todos. La paz, la libertad se escucha en boca de todos. Hoy nuestro pueblo sigue igual. Nunca pierde el norte hasta que todos los presos y refugiados vivan entre nosotros. Bueno. Escuchamos el tema, nos despedimos. Agur, hasta el sábado que viene. Osasuna Tascatasuna. Osasuna Tascatasuna. Y nos vamos con el tema. Gure artean